A continuación, en representación del ministro de Educación de la Nación, hablará el señor subsecretario de Planeamiento Educativo, licenciado Eduardo Aragante. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Realmente es un honor, desde lo personal, estar aquí, poder estar tomando parte de esta apertura con tantos colegas docentes, compañeros de los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, miembros del Poder Ejecutivo Provincial, por supuesto, y desde luego con el amigo José María. Así que agradecerles este honor, agradecerle a la comisión organizadora que va a estar acá y la satisfacción de traerles el saludo del ministro Scioli. Saben y entenderán todos que son tiempos de agendas cargadas, así que el ministro está con algunas otras actividades ya anteriormente previstas. Saludamos a ustedes, agradecerles la presencia, inspectores, consejeros escolares. Van a tener aquí seguramente un lujoso congreso con conferencistas de primera línea. Veo por allí a Flavia Tevilli, un saludo, y a todos los demás. Simplemente retomar algunas de las cosas que fueron dichas por José María y por Flavia. Yo cuando recibí la invitación decía que sano que es que estemos discutiendo en estos tiempos el derecho a la educación con calidad. Digo sano porque ahí se conjugan dos cuestiones que algunos o de algunas otras líneas de pensamiento pretenden o quieren disociar, ¿no? Que es la idea de la educación como derecho, por un lado, y la idea de la educación con calidad, por el otro. Decía José María, nuestro país vino viviendo grandes cambios en todos los ámbitos, y también en lo educativo. Seguramente después se me escapará y enumeraré algunos de ellos, pero yo digo que uno de los cambios centrales de nuestro país en este campo tiene que ver con la sanción de una nueva ley de educación nacional que efectivamente dice, establece y define que la educación es un derecho. Y esa es una cuestión que, si bien impulsada por un gobierno, etcétera, etcétera, y acompañada muy fuertemente por los gremios docentes y por todos los docentes, es sin duda una decisión que ha tomado la sociedad también. Una ley que fue votada prácticamente por unanimidad y que dice que entonces que la educación en la Argentina es un derecho y que por lo tanto la educación en la Argentina no es, como ocurre en otras partes del mundo, más lejano o más cercano a nuestro, un bien de consumo. Porque esta diferencia me parece que es central para empezar a pensar en una noción de calidad diferente. Porque lo cierto es que a veces las palabras están cargadas de un sentido común que a lo mejor tenemos que empezar a desandar cuando miramos a las cuestiones desde un marco conceptual, ideológico o desde otro. En el marco donde la educación es entendida como un bien de consumo, la calidad es entendida como calidad en torno a un valor de excelencia, a un parámetro de excelencia definido, vaya a saber cómo, por quién es y dónde. Mientras que en el marco de la educación como derecho, la calidad es entendida como una calidad social, como un concepto más integral. Y para los que entendemos a la educación como derecho, es falsa esa disyuntiva que algunos pretenden instalar respecto a inclusión versus calidad. El primer punto para nosotros, los que entendemos de esta manera la educación, es que efectivamente una educación es sí solo sí de calidad, sí solo sí es inclusiva. No hay otra forma de considerar la calidad que no sea en el marco de la inclusión. Y esto no es una idea que estemos discutiendo nosotros porque seamos originales o novedosos. Hoy es una idea que se está discutiendo en todo el mundo. Yo leí hace poco algunos informes de años atrás y algunos organismos internacionales hace unos 7, 8 o 10 años atrás decía entre sus recomendaciones para los países de Latinoamérica y del Caribe, decía, bueno, los países de Latinoamérica y del Caribe tienen que reflexionar si seguirán priorizando la inclusión o comenzarán a priorizar la calidad. Hoy este discurso está cambiando, hoy no es posible, la propia UNESCO ya dice hoy, una educación en calidad sí solo si es inclusiva. Entonces, desde ese contexto donde tenemos que empezar a discutir esta idea de calidad, que como bien decía Claudia, cuando uno analiza la calidad desde un paradigma de excelencia, desde un paradigma donde la educación es entendida como un bien de consumo, entonces restringe ese análisis de la calidad a un campo muy acotado de lo que es la educación, que los aprendizajes y los aprendizajes en determinado campo de conocimiento, porque ni siquiera son todos los aprendizajes de los que Claudia señalaba, que circulan y se producen hoy en las escuelas, y que exceden el marco de la matemática o las ciencias naturales o las ciencias exactas. No decimos que no, también hacen a la calidad las capacidades y las habilidades que nuestros chicos y chicas sean capaces de desarrollar respecto de la matemática, respecto de la lengua, respecto de la ciencia. Pero decimos que estos son, en todo caso, uno de los componentes de esa idea de calidad educativa, porque cuando los chicos también tienen la posibilidad de aprender este tipo de relaciones de las que Claudia hablaba, las relaciones de poder, las relaciones de autoridad, también eso hace a la calidad educativa. Cuando hoy tenemos en Argentina una ley de educación sexual integral, donde nuestros chicos y chicas hoy están aprendiendo en la escuela, y no como algunos lo analizan, las cuestiones sexuales, sino que lo que están aprendiendo en la escuela es saber que el cuerpo es de ellos y que nadie tiene derecho a vulnerarlo, por ejemplo, a los chiquitos y a las chiquitas de la educación inicial. Ahí tenemos una educación de mejor calidad. Cuando seguimos trabajando en todas las provincias del país y de la nación, fomentando cada vez más instancias de participación de los jóvenes en las escuelas, mayores instancias de diálogo, consejos de convivencia en las escuelas y demás, ahí tenemos una educación de mayor calidad. Nuestros chicos están siendo mejor educados a partir de eso, y no solo por lo que aprenden en matemáticas o lo que aprenden en ciencia. Y esta es una discusión que hay que dar, me parece que estos son los anchos, realmente es una gran satisfacción encontrar a 1.300, más o menos 1.300 colegas discutiendo estas cosas. Porque además si no las discutimos nosotros, corremos este otro riesgo del que Claudia anticipaba, que es la banalización de esta idea de la calidad. Y yo hace poco tiempo, tuve oportunidad de participar en una mesa con algunos realmente prestigiosos expertos internacionales, y alguno de ellos, no importa quién, porque no es esto una discusión personal, alguno de ellos decía, qué paradójico que los países de América Latina se preocupen especialmente por el ranking de las pruebas internacionales. Y yo me atreví a decirle, qué paradójico que las pruebas internacionales se emiten a mañana. Porque si las pruebas internacionales utilizaran otras estrategias para dar a conocer sus informes de evaluación, tan solo con eso, más allá de las limitaciones que puedan tener, no, las discusiones se plantearían en otro terreno, y no estaríamos invitados a, por ejemplo, situaciones como la que algunos de ustedes seguramente habrán leído o visto en los diarios hace un tiempo atrás. Yo tuve la suerte o la oportunidad de replicar una nota a alguien que decía, si Argentina está última en la disciplina en el mundo, según él, ahí se disparate, le acaban de disparate, si imagináramos que la prueba quizá fuera un aula virtual, los chinos estarían sentados en la primera fila, porque son los claras, los españoles, y no me acuerdo quiénes más, en el medio, y nosotros los argentinos tirando pizzas y en los últimos bancos, somos los que nos llevamos a la cuestión. Esto esto, a ver, uno se escucha, el periodista, el periodismo, la está bien, esto es cierto, pero también esta responsabilidad, y esto es lo que creo que decía Claudio, esta es una responsabilidad que asumimos quienes, porque deben asumir quienes tienen a su cargo estas evaluaciones. Porque las evaluaciones no son en sí mismas políticamente neutras, ni mucho menos son políticamente neutras sus interpretaciones. Alguna vez dice que Einstein, luego de Hiroshima y demás, y preguntado acerca de cuánto tenía que ver su fórmula de energía en relación con la masa, con el desarrollo de la bomba atómica, dijo, ¡ay, si yo hubiera sabido! Yo no creo realmente que Einstein haya contestado eso, porque efectivamente Einstein era un científico que sabía de las responsabilidades. Que no era neutro. Esto es lo mismo que uno le diría que se evalúan las calidades educativas de esta manera. La evaluación no es neutra, debemos saber lo que puede ocurrir con la evaluación. Decía José, hay excelentes noticias educativas en el país, porque que haya 5 millones, a todas las que ya ustedes conocen y que me voy a ahorrar nombrar, a las NEM, etcétera, a la disminución del analfabetismo en prácticamente 0,7 puntos menos, etcétera, etcétera, etcétera, 40 millones de libros que se han distribuido en todas las escuelas del año 2003, vamos a estar entregando un dato más simbólicamente como sea alguna colección de libros para primaria y para iniciar, a todas esas noticias que son propias de la educación. Les podemos agregar otras excelentes noticias que para nosotros también son educativas. Porque fue dicho acá que las familias y los chicos y las chicas puedan acceder hoy a la asignación universal por hijo, que sin duda es una excelente noticia educativa. Y no solo, como dicen algunos, porque los chicos entonces ahora van a la escuela, cosa que es cierta, y andan aquí contando a ver si son 100.000 o 100.000 o 120.000 los que van. No solo por eso, sino porque por las condiciones en que los chicos van a la escuela. Nosotros hacemos un relevamiento a los pocos meses de iniciada de este potente decreto de la Presidenta y hacemos un relevamiento muy sencillo, telefónico, que no pretendía tener como esta encuesta que señalaba que José, en este caso pretendía tener solo en un primer sondeo y en alguna escuela donde llamábamos por teléfono el director nos contestó, mire, no vienen más chicos, pero ¿sabe qué? Muchos de los chicos que ahora vienen con la familia. Eso es la asignación universal por hijo. 5 millones de puestos de trabajo nuevos es una excelente noticia educativa. Porque cuando los padres tienen trabajo, sus hijos van a la escuela, tienen más posibilidades de ir a la escuela. Entonces, frente a este escenario, frente a ese papá, a esa mamá que se levanta a las 3 de la mañana para dejar a su chico, a su chica en la escuela y luego para ir a trabajar. Frente a ese papá, frente a esa mamá, la noticia de que somos los más indisciplinados del mundo, no va mal en esto, no es titular de diario, la verdad que desalienta. Y ese desaliento de Calada José no es un desaliento para con el gobierno, sino que es un desaliento para con la sociedad toda. Así que simplemente esta reflexión, yo les agradezco esta posibilidad, que van a tener un congreso excelente.